no es parte del presente y vivirá. Vivirá. Mete los recuerdos que siguen en mí. Que siguen en mí. Tantos sueños, tantas calles, situaciones que viví. Son tantas historias que pasan por mi mente. Cuántos recuerdos rodeados de mi gente. Buenos momentos alegres que pasamos, junto con los cabros que en el barrio los criamos. Ahora veo y pienso que ya no es como antes. La vida parece estar más piante, más peligrosa, amenazante. La maldad la que en el mundo se expande. Cuánto echo de menos esos años añejos. Juegos de alegría, sonrisas de pendejo. A la familia unida, la Bulne, la Diego, Portales y la Avenida. La pichanga en Calama, sin lujo, sin drama. Ay, dime tú qué mal la pasabas. A la caída del sol pa' la casa. Más sucio pero con alegría en el alma. Recuerdos que no se olvidarán. No se olvidará, no se olvidará. El pasado es parte del presente y vivirá. Vivirá. Mente los recuerdos que siguen en mí. Que siguen en mí. Tantos sueños, tantas calles, situaciones que viví. Hoy anhelados pensamientos recorren mi alma. Recuerdos de aquel niño que caminaba en calma tanto broca. Que alegraban esos días, una pichanga en la cancha, un sorbo de alegría. Antes de emprender el rumbo, un camino diferente. Aquí estoy, recordando aquel ambiente, sin imaginar que el tiempo ya no pasa tan lento. Y me encuentro en los 90, jugando baloncesto, libertad. Camilo Enrique Santa Amelia, como olvidar el barrio, los López, los Maureria, disfrutando en las calles de un buen rap, un frita, chuchela antes de caminar. Recuerdos que no se olvidarán. No se olvidará, no se olvidará. El pasado es parte del presente y vivirá. Vivirá. Mente los recuerdos que siguen en mí. Que siguen en mí. Tantos sueños, tantas calles, situaciones que viví.